playback music. Z-Note is on the beat. Tentándome. Ella no está hablando, pero su mirada está seduciéndome. Está con cuatro amigas, está rica desde la cabeza hasta los pies. Tira pa' trecho de Colombia y tiene un hombre que es un gantel, yo sé. Pero dile que yo tengo una 40 y que vivo en guerra también. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Tu la cara me sigue tentando, por leyenda esta noche te mato. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Tu la cara me sigue tentando, por leyenda esta noche te mato. A la disco, a tu baby te la confisco, arisco, mi corta en tu cara te avisco. Mosca, me enamora cuando se toca, si tú no la calientas va a besar otra boca. Ella es blanquita como la coca, pero tú la tratas como una loca. Qué pereza, su voz son azules turquesa, chingamos en la cama y en la mesa. Eso que tú me das, me tienes loco aquí al frente de usted. Sinceramente aquí la quiero tener. Eres candela de lejito, se te ve, baby, yo. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Tu la cara me sigue tentando, por leyenda esta noche te mato. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Tu la cara me sigue tentando, por leyenda esta noche te mato. Ojo, te roba tu mujer sin antojo. En mi lo los cubanos son rojos. Bebé, si te cojo, te lo pongo y te alojo. No me cogen, baby, yo la escojo. Ella es celosa, pero nunca envidiosa. Quiso la nalga y se considera una diosa. Tenía las tetas hechas, ahora las tiene rehechas. Pero ni segura, ahora está satisfecha. Se encojona en ella, tiene corta la mecha. Se trató la muerte en la mano derecha. Siempre que estoy con otra sospecha, pero lo que tú siembras lo cosecha. Pero su mirada está seduciéndome. Está con cuatro amigas, tanto rica desde la cabeza hasta los pies. Tira pa' trecho de Colombia y tiene un hombre que es un gantel, yo sé. Pero dile que yo tengo una 40 y dile que yo vivo en guerra también. Sé lo que tú estás buscando, en la disco bebiendo y fumando. Tu la cara me sigue tentando, por leyenda esta noche te mato. Sigue tentando, por leyenda esta noche te mato. Hey yo, Free Anuel, real hasta la muerte, baby. Jay Álvarez el presidente, este es un Top of the World Music. Dino, JX, Mikey Jones, Oilus Fresh. Dímelo, Avish, Coyote, la sociedad de los DJ, baby.